Paula. Excelente fin de semana para ustedes, apreciables radioescuchas. Espero que se encuentren de lo mejor, cerrando este año gregoriano acompañados de sus seres queridos. De este lado, acá en la locución, todo bien. Agradecida con la vida porque se me permite respirar, mirar, estar con ustedes y, por supuesto, por el simple hecho de agradecer. Entre pláticas con las compañeras que hacemos cuatro patas, les comentaba que este espacio radiofónico es parte de un desahogo en el que me gusta estar. Me ha ayudado muchas veces a hacer este catarsis, este desahogo bastante fuerte, porque, por ejemplo, cuando elegimos el tema de cada semana e ir pensando cómo preparar mi participación, empiezo a revivir escenas, recuerdos, situaciones que también se van escuchando en las noticias, en los medios, también los testimonios de amistades y aquellos momentos pues que pesan, porque existe como punto de ruptura la crueldad hacia otras especies de animales y por supuesto hacia otras, estas minorías que en sí somos la mayoría. Y entonces les comentaba a las compañeras que, pues al terminar de pensar estas escenas, pues surge el llanto. Muchas veces desde la impotencia, también desde el enojo. Y bueno, no solo queda en lo caótico, también hay momentos de llanto, pero desde la alegría, porque también se van encontrando esas experiencias cercanas con personas tan lindas que nos comparten sus acciones nobles y de lucha y que siguen avanzando con bastante ánimo, haciendo actos que van dignificando la especie humana a la que pertenecen. Y hoy, por ejemplo, no es la excepción. En Los Perros de Pavlov les comentaré acerca de dos conmemoraciones de este mes que son de suma importancia para nosotras como colectivo: el Día de las Montañas y el Día de la Migración, donde pues los sentires salen a flor de piel. Ya en un ojo al gato y el otro al garabato nos acompaña Leti para ir empezando a despedir el año gregoriano 2022, aunque estamos aún a la mitad del mes, nos va a contar un cuento bastante frío, ya muy cerquita del solsticio de verano. Y en Amores Perros cerraremos con un par de recomendaciones que podemos ir valorando para las próximas semanas. Reflexionemos y tomemos cartas en el asunto para darle la bienvenida a enero con amor a la tierra. Les saluda Indy y nos están escuchando por el 91.5 de frecuencia modulada en Radio Universidad de Oaxaca. Y en la repetición de los días domingo por Radio Cuilapan en el 91.3 FM. No olviden visitar nuestra página en Facebook, Colectivo Itzcuintli. Y en Instagram también nos encuentran como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Vamos pues, iniciemos escuchando a Evelyn Cornejo con la canción Planta Medicinal. Milagros, de la autora Marta Elena. 100x10 unidades de medida que cobijan la orografía de tu cuerpo territorio. Pliegues edáficos que se contorsionan con el susurro de hormigas y gusanos. Hervor microbiano de tutores que fermentan toda forma. Concilio de cilios que asimilan mil realidades en cada oleaje. Eres milagros de barro y hojarasca amasada sin premura. Tegumento tembloroso y errante que se metaboliza a sí mismo. Teclado viajero que se prende y desprende ante el mensaje virtuoso y solitario de su proceder. Comienzo mi participación con este poema. No se confundan, no estamos en la sección literaria de Un ojo al gato y el otro al garabato. Bueno, aunque en esa sección sí queremos librar al gato que está encerrado, dijera Evelyn Cornejo por ahí. En sí comencé de esta forma porque considero que en este género literario se manifiestan los sentimientos y la crítica reflexiva pues de una forma más pura, más bella. Entonces, hoy pues lo amerita, ¿no lo creen? Aquel espacio finito, físico, cooperativo, energético, cultural, de alimentos, de relaciones, de sentido común, funcional, dinámico, diverso, de vida. Pero, ¿qué ha pasado que hemos fracturado la relación suelo-humana-humano? Qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Ay, ay, ay, oh tierra del sol, cuánto nos hemos alejado de ti. Sin embargo, muchas deseamos regresar a tu regocijo, aprender de ti, reencontrarnos con la belleza de lo simple. Por ejemplo, hoy Marta te observa suelo terrestre. Marta piensa en su sistema digestivo y compara. El suelo terrestre es un conjunto de materiales que regulan, evolucionan, conectan, intercambian, absorben, almacenan y distribuyen nutrientes. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que regulan, reaccionan, conectan, intercambian, absorben, almacenan y distribuyen nutrientes. El suelo terrestre es el hábitat de organismos macro y microscópicos. En el sistema digestivo es el hábitat fundamental del microbioma humano. En el suelo terrestre es el espacio donde acontecen las múltiples relaciones que hacen posible la vida de un planeta que de alguna manera se metaboliza a sí mismo. Y en el sistema digestivo es el sistema donde suceden las múltiples reacciones que hacen posible el metabolismo de los alimentos. Marta piensa en las conexiones neurológicas y en ella mira las conexiones miceliares. En una vista aérea, observa la vegetación y piensa en la flora intestinal. Mira los flujos de agua entre las montañas. ¿Acaso son como los pliegues intestinales del duodeno? Marta compara la imagen de un pastizal con la de las papilas gustativas en el microscopio. ¿Qué quimiorreceptores tan bellos hay en el suelo? Hay en nuestro cuerpo. Mira las grietas del suelo y Marta mira las escamas de la piel. ¡Ay, Marta! ¡Qué glorioso encuentro! ¿Qué qué? ¿Que el suelo tiene capas? ¡Uy, uy, uy! Tu epidermis, dermis e hipodermis gustosas han de estar. Entonces, ¿por qué hemos cortado nuestras raíces del suelo? Si aquí fuimos engendrados, aquí nos alimentamos y aquí regresaremos. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces ya escucharon a Marta Miranda haciendo alusión al suelo en comparación con lo que hay fuera y dentro de nuestro cuerpo. Ahora escuchen al escritor suizo novelista Hermann Hesse. Pensemos en si habrá algo en común con estos sentires ya expresados. Todo ser humano es algo más que sí mismo. Representa también un punto único en su género. Un ser muy especial y siempre importante y notable en el que se cruzan los fenómenos del mundo. Una sola vez en este camino y nunca más. Esa es la razón por la que la historia de todo ser humano es importante, eterna, sagrada. Por eso todo ser humano, en tanto que vive y cumple la voluntad de la naturaleza, es maravilloso y digno de toda consideración. En esta sección traigo al micrófono dos efemérides que no deseamos dejar desapercibidas. La primera es que el 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas y el tema de este año 2022 es titulado Las Mujeres Mueven Montañas. Veamos qué dice la Organización de las Naciones Unidas. Las mujeres desempeñan un papel fundamental para la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico en las zonas montañosas. Suelen ser las principales administradoras de los recursos de las montañas, guardianas de la biodiversidad, custodias de la cultura local y expertas en medicina tradicional. La variabilidad climática en constante aumento, a la par que la falta de inversión en la agricultura de montaña y el desarrollo rural, han inducido a los hombres a emigrar hacia otros lugares en busca de medios de vida alternativos. Es por ello que las mujeres que habitan en las montañas han asumido nuevas funciones, con la diferencia de que ellas, muy a menudo, sufren la falta de poder de decisión y el acceso desigual a los recursos. Como agricultoras, vendedoras del mercado, empresarias, artesanas, emprendedoras y líderes comunitarias, las mujeres y las niñas de las montañas, en particular en las zonas rurales, tienen el potencial de ser importantes impulsoras del cambio. Cuando las mujeres rurales tienen acceso a recursos, servicios y oportunidades. Se convierten en una herramienta clave contra el hambre, la desnutrición, la pobreza rural en las economías de las montañas. Las montañas, esas joyas naturales que debiéramos atesorar. Las montañas albergan 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la biodiversidad del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave. Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas, entre los más pobres del mundo, afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales. A todo ello, hay que sumar el hecho que dicho derretimiento a una velocidad sin precedente amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas. Este problema es cosa de todos, de ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural. Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar en el 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que en el 2003 se celebrase el primer Día Internacional. Ahora les leeré un poco de un fanzine sobre migración titulado Reflexiones sobre migración y Rahim. Y si dentro, fuera, fuera. En la actual sociedad de control social, de máxima explotación y optimización de los recursos, el ser humano ha pasado a ser una mercancía más que se intercambia bajo unos intereses muy determinados. Se está lejos de la libre circulación de las personas. Las políticas de inmigración, caracterizadas por la interrelación entre la lógica del mercado y las lógicas de control, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales subordinadas a las necesidades de mano de obra barata del mercado de trabajo occidental, a la vez que refuerzan su lucha contra la inmigración ilegal. Cada día desaparecen formas de vida, experiencias humanas de vida, especies vegetales y animales, y muchas relaciones posibles entre formas vivas y formas de vida por culpa de los gobiernos. Vivir como migrante enfrenta muchas dificultades. Migrar en búsqueda de una vida mejor o una posibilidad de mejora económica o social, muchas veces enfrenta a una situación en la que las condiciones de vida incluso pueden llegar a empeorar. Las razones para emigrar son muy diversas: económicas, sociales, políticas, culturales o personales. Gran parte de la población mundial vive diariamente la presión del proceso de la globalización. Su impacto sobre los países más vulnerables económicamente, que han sido el agotamiento de sus recursos naturales, la explotación de su mano de obra, guerras, golpes de Estado, dictaduras, recortes sociales y graves situaciones de miseria y de pobreza. Esta situación ha obligado a mucha gente a dejar sus países de origen con todo el sufrimiento que ello conlleva, apartándose de sus familias y amistades, teniendo que adaptarse a una nueva cultura y en muchos casos jugándose la vida en el intento de reconstrucción de sus vidas en los países del occidente. Las dificultades que se encuentran todos los migrantes del mundo son constantes, ya que cuando llegan se tienen que enfrentar a contextos de precariedad laboral, racismo por parte de la población y de las autoridades, discriminación a través de diferentes prácticas de control y un grave deterioro de las condiciones de vida. Los gobiernos en los últimos años han aumentado sus políticas racistas y securitarias a través de los antes ya mencionados controles y la militarización de las fronteras. La frontera es un concepto histórico y político, una institución convencional. Progresivamente, el concepto de fronteras se ha desterritorializado y ha dejado de delimitar un dentro y un afuera. En la realidad, las fronteras naturales no han existido nunca. Son construcciones políticas como el desarrollo de los nacionalismos también. Ahora, en el contexto de la globalización y del incremento de la movilidad internacional, la finalidad de las fronteras es la exclusión social. Las fronteras son instituciones asimétricas y claramente selectivas. Su finalidad se traduce en la práctica en que las personas de distintas clases sociales y de espacios geopolíticos tengan diferentes experiencias sobre la ley, la administración, la política, los derechos de libre tránsito, etc. Las fronteras y sus aparatos de control hoy en día sirven como instrumento para los gobiernos de discriminación y selección. Todo esto sucede bajo la complicidad de los grandes medios de comunicación de masas que llevan a cabo todo un apagón informativo que provoca que las poblaciones locales no sean conscientes del aumento de las políticas racistas y de las medidas de control extremas a las que los inmigrantes son sometidos sistemáticamente. Por el contrario, juegan un doble papel, culpabilizando a la inmigración de los graves problemas económicos que asolan a los países occidentales y haciendo que este mensaje cale en la población, favoreciendo así el florecimiento de grupos fascistas que actúan como brazo armado de los intereses del capital, que pretende criminalizar a la mano de obra barata. Irrahim, cortometraje realizado colectivamente. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Ahora que ya escucharon la información sobre los días conmemorativos, entre poesía y desde la mirada de Naciones Unidas y desde este compartir crítico del colectivo, díganme, ¿qué les hizo sentir? De este lado, considero que la defensa de la tierra, en este caso de la vida de la flora, la fauna, el campo, la cultura y más manifestaciones que existen en las montañas con las personas es sumamente importante porque es por una parte una manifestación comunitaria antigua que devela otra apreciación de la vida más apegada a la naturaleza, al cuidado del todo. Y por otro lado es sumamente importante cada individuo para el ejercicio de la vida ahí. Y el hecho de desplazar a las comunidades por los saqueos que hacen a los recursos naturales, contaminando sus cuerpos de agua, dividiéndola políticamente entre otras cuestiones sociales que pasan, o simplemente ignorando sus flaquezas, pues los habitantes de esta forma migran buscando mejorar las condiciones de su salud, del alimento y el techo. Pasa primero que abandonan a sus familias, a su territorio, sus costumbres, modificando sus creencias al ser absorbidos por la gran urbe o las necesidades de trabajo. También corren el riesgo de morir en el camino o ser violentados por criminales o mismo el Estado y su seguridad. En Oaxaca hay mucho movimiento. Es el paso de muchas personas migrando hacia el norte. Consideremos primero que todos somos hermanos y hermanas y que merecemos respeto. Y si está en nuestras posibilidades compartir el pan y el agua con ellos, deseándoles buen camino, que así sea. Sin embargo, si no comparten este sentir por las ideas que tengan, intentemos no sumarnos con actitudes racistas, violentas, de discriminación u otras que vulneren más la vida de esos y estas compañeras. También valoremos la vida en las montañas, cuidemos de ellas, no a la privatización de sus aguas, no al saqueo inmoderado de maderas, no a la tala ilegal, no a la extracción de fauna silvestre, no a la contaminación de sus aguas y no a la contaminación de la tierra con agrotóxicos. Bueno, para pasar a la segunda sección, la canción que escucharon se titula Clandestino, en la voz de Manu Chao. Vámonos ahora sí. El ojo al gato y el otro al garabato. En esa sección nos acompaña la voz de Leti. Hoy le hice la invitación con alguna recomendación literaria. Y vaya que se lució. Adelante, Leti, todo tuyo el espacio. Les voy a compartir una lectura que es escrita por el poeta danés Hans Christian Andersen. La historia sucede en Navidad, aunque no tiene un final bonito para nosotros. Bueno, espero que les guste y la disfrute. La pequeña vendedora de fósforos. ¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas. ¿Pero de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así, la pobrecilla andaba descalza, con todos los desnudos piececitos, completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal, llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día, nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín. Volvía a su casa hambrienta y medio helada. Y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, en un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra. Se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Y por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. tenía las manitas casi ateridas de frío. Hay un fósforo, la aliviaría seguramente. Si se atreviese a sacar uno, solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos, y sacó uno. Rich, cómo chispeó y cómo quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecita. Cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez. Pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilitantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho, cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. ¡Abuelita!, exclamó la pequeña, llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y, envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente, muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver, sentado con sus fósforos, un pequeñito de los cuales aparecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo. Soy como el oro, soy como De mi parte, comparto que muchos hermanos y hermanas humanas pues andan en situaciones bastante rudas, sobreviviendo al día a día. También otros animales no humanos se la ven difícil huyendo de las temperaturas no aptas para su vida. Otros en busca de agua, de comida, otros pues huyendo de la guerra, de los incendios y violencia que la humanidad pues ha provocado, sigue provocando. Y lamento mucho, mucho esta violencia, estos saqueos, estas muertes y la desdicha que viven e impactan más en las y los niños y en los animales no humanos con mucha mayor fuerza. Pues en esta vuelta al sol deseo sea de calor en nuestros corazones, que la palabra clave en cada acción que hacemos en la vida pues sea la empatía, que esta nueva nuestros actos y nos acerquemos más a ser seres animales humanos, no machistas, no sexistas, que sepamos identificar la violencia y la erradiquemos de nuestras vidas y pues mejor vivamos para un bien común. ¿Cómo ves? ¿Qué tal te parece a ti? Bueno, Indy, esa lectura me hace reflexionar de lo mal que nos portamos con la gente pues más necesitada, ¿no? Que pues no les hacemos caso por vender cerillos u otras cosas. Y pues no nos importa a nosotros, nos hacemos de la vista gorda. Y lo relaciono también con los perritos de la calle y pues pasando frío, hambre, pues como la niña de los fósforos, ¿no? Y pues así mucha gente no les hacemos caso, los ignoramos. Y pues en esta lectura también hay una parte que a mí me gusta, que está muy bonita, donde la luz es la ilusión o la fantasía de la niña, ¿no? Donde ella ve en esos momentos lo más bonito de la Navidad, donde llega al Año Nuevo, que al tener la luz refleja en ella una felicidad. Entonces, para mí la luz nos dice que debemos tenerla todo tiempo encendida, porque si no, pues estaríamos muertos. Muertos en el sentido de no tener ilusiones, inspiraciones de vivir en armonía pues con nuestras familias. Y la luz nos daría el camino para dejar el año viejo y pues llegar al año nuevo. Muchas gracias y bueno, entonces concordancia con lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Soltero. Viene la temporada de hacer regalos. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. La canción que escucharon se llama Un Año Más, de Mecano. Vámonos entonces con nuestra tercera sección. Amores perros. En esta última parte del programa, les daremos unas cuantas recomendaciones generales que no caerían nada mal como propósitos de Año Nuevo. Nada difícil, solo son tres. Primera, coopera con tu tiempo, tu dinero, tu arte, trabajo u oficio al colectivo Itzcuintle. Si no nos hemos ganado tu confianza aún, encárgate directamente de esterilizar, alimentar o ver la salud de algún perro o gato en situación de calle. Segunda recomendación. Siembra un árbol nativo de tu comunidad cada mes. Y última recomendación. Identifica en cada acción que hagas la regla de las 3R. Te ejemplifico con 3 acciones en cada una de estas R's. Porque es una chamba facilísima. R de reduce. Deja de generar más bolsas plásticas. Lleva tu morral a la tienda. Y usted, vendedor, deje de dar bolsas a la gente. Ponga un letrero y contribuya a mermar estas emisiones plásticas. Ándense en bici o transporte colectivo. Así evitarán embotellamientos viales y más emisiones de carbono. Disminuyamos nuestro consumo de carne y verifiquemos que la que consumimos sea de libre pastoreo, no en condiciones de más maltrato animal. Segunda R, de reutiliza. Separa tus residuos y con los orgánicos haz composta. Cuida y prolonga la vida de las cosas, dales la mayor utilidad posible. Compra de segunda mano. Tercera R, de recicla. Busca lugares de acopio de materiales de recicle y ahí lleva tus desechos. Desechos entre comillas. Usa jabones biodegradables y dale un segundo o hasta un tercer uso al agua jabonosa que produces. Construye casas, macetas, muebles, herramientas y todo lo que tu ingenio te permita crear con material de desecho. Y bueno, hasta aquí termina nuestra sección. Y el programa ya casi. Solo les comento que afortunadamente esta es una chamba sin fines de lucro. Somos voluntarias y voluntarios que miran es posible una mejor convivencia con otros tipos de vida. Y los más cercanos a nosotros, pues somos nosotros mismos. Los animales de compañía y pues con la comunidad en la que vivimos. Estamos puestísimas para seguir pasando la voz sobre qué pasa con el abandono de perros y gatos y los cuidados que ellos necesitan, ya que solo de eso hablamos en este programa, su programa de cuatro patas. Muchas gracias y hasta la próxima. Les dejo al lado del camino. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada.